Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. bien, ¿Todo ¿vos? bien? Bien, bien. Bueno, Muy sí, bien. todo tranquilo por acá. Federico, queríamos hablar un poco de reciclado, separación de basura. Bueno, hay un programa de la municipalidad que está funcionando desde hace un tiempo y bueno, ¿qué balance nos podés contar de lo que están laburando? El balance para nosotros es muy positivo. Tenemos al momento, digamos, unas 2.000 toneladas de material reciclado, que es lo que vamos llevando como registro. Pero más allá de las 2.000 toneladas de material reciclado, la decisión, digamos, de haber empezado a separar material de manera domiciliaria, al poder hacer la selección de ese material en la planta con los recicladores que estaban de manera informal, que fueron formalizándose, y la comercialización de ese producto a un buen precio, en blanco. La verdad que para nosotros es una estrategia, digamos, política que trazó el intendente, que la llevamos adelante, que la verdad que creemos que son buenos resultados. Ahora, en lo concreto, todavía falta y hay sectores de la población santarroseña que todavía, vecinos y vecinas que todavía no saben quizás en qué día sacarlo, quizás no se dio el debate necesario con ellos de por qué hay que separar, pero bueno, hay una porción de la población que todavía no separa y obvio en eso tenemos todavía el debe y la orientación nuestra de seguir trabajando para poder llegar a cada uno de ellos y que el material llegue los días del separado limpio y seco, ¿no? Claro. Federico, y en cuanto a esto, de que todavía hay una porción importante de vecinos y vecinas de Santa Rosa que no separan en origen, ¿qué están pensando? Digo, o qué falló o qué se puede No, hacer? nosotros, más que falla, uno entiende que al ser procesos culturales son de Sí. mediano y largo plazo, ¿no? Ah. No son cosas que se hagan de la noche a la mañana. Si bien uno dice, bueno, el granito de arena que tiene que sumar cada vecino en su casa, uno lo piensa racionalmente y parece una pavada, una soncera, en lo concreto, en lo cotidiano, implica cambios de hábito de la forma de manejarse con los residuos que generamos nosotros en nuestro domicilio. Y eso implica un cambio de hábito profundo en el sentido de que es cotidiano. Y a veces en lo cotidiano uno tiene más dificultades para poder producir esos cambios, ¿no? Claro, sí. Entonces, nosotros apostamos a que eso, por eso el poder instalar estos temas, como hacen ahora lo estamos haciendo con ustedes, pero digo, cada tanto volvemos sobre el tema, tratamos de plantear los días de separación, que son los lunes y miércoles de la noche, la importancia de por qué. La importancia social en el sentido del acompañamiento a la cooperativa que genera 43 puestos de trabajo, pero también la importancia ambiental y económica, digamos, ¿no? Ambiental desde el punto de vista de la reducción del impacto ambiental y económica desde el punto de vista del ingreso de recursos que ingresan a la ciudad con la generación de la venta de ese material, ¿no? Claro. Entonces, todas esas virtudes que tiene una economía circular o el intento, digamos, de construcción de una economía circular. Tratamos de transmitirlo a la sociedad como un objetivo de que se comprometan más. Sabemos que para llegar al total de la población falta, vamos creciendo con la adhesión, digamos, de la gente al programa y se están haciendo además de las difusiones en medios de comunicación, visitas de colegios, estamos haciendo jornadas en las plazas, bueno, vamos haciendo distintas actividades para difundirlo y multiplicar, digamos, ¿no? Claro. Y con el tema de las empresas o comercios de Santa Rosa, ¿cómo se están manejando? Tenemos hoy algunos grandes generadores, como le llamamos nosotros, que están adhiriéndose a mandar el material, digamos, a la planta de reciclado. Ah, directamente a la planta lo mandan. Sí, en Ah. algunos casos, en el caso de la Anónima, supongamos, manda directamente el material a la planta, lo manda 3 veces por semana en un camión diferenciado. Y la idea es que podamos, de a poco, con los grandes generadores, ir generando ese circuito en donde claramente ellos tienen una escala, digamos, de producción de material que excede la posibilidad de mandarlo solamente algunos días, sino que a veces tiene que ser todos los días, porque en el caso de los supermercados generan mucho cartón, film, bueno, y son materiales que son voluminosos y para la propia empresa necesita darle, digamos, movilidad a eso. En Claro. ese sentido, se los recepciona, se hacen acuerdos. Muchas de las empresas con el objetivo de tener la trazabilidad de esos materiales y mostrar que son empresas con un compromiso ambiental, nos piden una devolución por parte de la cooperativa y acerca de la trazabilidad de esos materiales, y bueno, se hace, y en ese sentido hay una ventaja para la cooperativa, porque recibe un material limpio y seco en un buen volumen, y al mismo tiempo una ventaja para la empresa, que hay una cooperativa que le certifica que ese material va a llegar a buen destino, ¿no? Y que de los supermercados, que el Anónima es el único que ha hecho así de los supermercados, sí, de convenio, por ahora es solamente el Anónima, y después tenemos con Basa, la concesionaria también se firmó un convenio, estamos trabajando con la gente de Advance también, y vamos de a poquito tratando de ir ampliando ese convenio, con la dificultad de que a veces hay que trabajar también con el personal de cada una de las empresas para comprometerse también a separar en el lugar, ¿no? Y qué materiales son reciclables y qué materiales no. ¿Y hay resistencia de los empresarios, digo, de los dueños de los comercios esos, o no? ¿Hay diálogo y se pueden llegar a nosotros avanzar? Hasta el momento no hemos tenido resistencia por parte de los empresarios. Hemos tenido buena recepción. Algunos directamente se lo otorgan a recuperadores urbanos informales que andan en camioneta a la noche, cosa que nosotros no creemos que esté mal, porque esos recuperadores urbanos también lo vuelven a incorporar al circuito, digamos, de una manera informal. Apuntamos a que esos recuperadores urbanos puedan incorporarse de alguna manera a la comercialización colectiva de la cooperativa, y de un poco la orientación hacia el futuro es un poco esa, claro, que ellos vayan teniendo el mejor precio posible para el esfuerzo de ellos, ¿no? Recuperando esos materiales que no llegan al relleno sanitario y no son enterrados, digamos. ¿Y la cooperativa cómo está funcionando, Federico? ¿Qué nos puedes contar? A ver, ¿tiene 43 asociados? ¿Tiene 43 asociados entre compañeros y compañeras? Tiene los vaivenes de una cooperativa, la dificultad en el proceso, digamos, de construcción de una cooperativa que se construyó con una necesidad y con un objetivo bien bien concreto, pero que sabiendo de que esos compañeros y compañeras trabajaban de manera individual, de manera informal, y que a veces competían por el mismo producto, digamos, arriba de la montaña, cuando trataban de separar ellos de manera informal, y ahora están haciendo un proceso en donde se trabaja de manera colectiva, donde se cobra de manera colectiva, en blanco. Ellos antes, hablando, digamos, del proceso, ¿no? Sí. En el momento cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos cobraban el día, o sea, lo que separaban en ese día lo separaban en bolsones, y esos bolsones los vendían y cobraban en ese mismo día lo que producían. Hoy tienen que esperar 15 días, el precio es mejor, pero la espera y el construir, digamos, una dinámica de vida en base a cobrar cada quincena también es una cuestión. Y a veces tenemos procesos, digamos, de avance y retroceso, pero en la tendencia general del proceso es un proceso de avance, digamos. Obviamente, lo que te digo, en cada grupo humano con 43 personas siempre hay algún tipo de situación, pero sí está claro cuando uno va a la planta que el proceso de formalización, de una situación donde las condiciones de laburo han mejorado, y que claramente falta mucho, porque nosotros estamos tratando de conseguir una cinta transportadora, claro, que ellos directamente no trabajen separando el material en el suelo, sino que ingrese a la cinta y lo puedan separar en la altura, digamos, cosa que tenga una mejor postura, pero además tampoco lo manipulen con la mano. Entonces, digo, hay cosas a ir mejorando también en el tema de la inversión. Estamos buscando a nivel nacional la posibilidad de que nos financien, digamos, nos compren esa cinta transportadora, y así como eso, otro montón de elementos y herramientas que mejorarían las condiciones, como ya las mejoraron cuando llegaron las herramientas de Ambiente de Nación, pero que todavía falta, digamos, para tener una planta como ideal, como la que queremos nosotros, digamos. Claro. Y Federico, ¿les alcanza a los 43 con lo que venden cada 15 días como para subsistir? O sea, habría que ver a quién le alcanza, claro, ¿no? Sí, digamos, en este contexto, sí. Claro, pero sí que el ingreso se modificó sensiblemente desde el momento, digamos, en donde estaba. Vos pensá que ellos, cuando empezaron en la cooperativa, vendían el cartón, por decirte, el producto más voluminoso, y el que uno puede registrar mejor, en el sentido de un antes y un después. Vendían el cartón a 11 pesos, una cosa así, y lo pasaron a vender a 32. Hoy el cartón está en 38. Lamentablemente, con el tiempo no ha ido avanzando tanto el precio del cartón, debido a que en algún momento importaron bobinas de cartón de Brasil, y bueno, por suerte esa importación se cerró, pero bueno, las grandes empresas quedaron estoqueadas de cartón, y entonces lamentablemente el precio no ha crecido tanto, pero por decirte, pasaron de cobrar 11 pesos a cobrar 38. Claro. Entonces, en términos, digamos, de avance para ellos, fue un gran avance en el ingreso, también en la formalización, porque eso se vende en blanco, se deposita en caja de ahorro de cada uno de ellos del banco Credicop. Algunos de ellos con ese movimiento de cuenta, etcétera, le ha servido para sacar crédito, para comprarse, no sé, desde muebles hasta, no sé, algunos, no sé, por decirte, María, una compañera, por una de las referentes, me contaba el primer año que conoció el mar. Cosas así que a uno realmente lo gratifican y siente que lo que se está haciendo va por buen camino. Obviamente, como te digo, no es una cosa ideal, sino que ahí está en construcción y es un proceso de mediano y largo plazo, ¿no? Sobre todo por el proceso cultural que eso implica y social, y además por la inversión que hay que hacer, que es realmente muy grande en cada una de las herramientas que se compra. ¿Qué otros elementos se recuperan además de cartón? Se recupera PET, que es el plástico, digamos, de botella de gaseosa, digamos, de alguna manera, el cristal y el verde. Se está recuperando latitas de cerveza o de gaseosa, que son de aluminio. Se está recuperando lo que se dice el soplado, que es el plástico de botella de lavandina, digamos, de amarillo o blanco. Y también se recupera el film, se recupera, ahora seguramente me estoy olvidando de algo, pero de metal, papel, los tarros de pintura, el bazar de las sillas de plástico y eso que se rompen, digamos, esas apilables, digamos, también se está recuperando, y seguramente me debo estar olvidando dos o tres materiales más. Se pasó de recuperar, los recuperadores de manera informal recuperaban tres materiales, que eran sobre todo metal, papel y cartón, y pasaron a recuperar arriba de 10 materiales. ¿Y todo eso se vende? Todo eso se vende, y todo eso además se generaron canales de comercialización, porque los compañeros no es que no separaban esos materiales porque no existieran en el relleno, todo lo contrario, sino que lo que pasaba era que no tenían a quién vendérselo. Claro. Entonces se generaron canales de comercialización, se encontró a quién compra esos productos. Bueno, todo eso es un proceso que sigue en marcha, porque siempre estamos buscando nuevos compradores del material al mejor precio posible, ¿no? Federico, ¿y cuál es el desafío que tienen como gestión en los próximos años? Porque esto es un periodo largo que va a ser. Sí, yo creo que el desafío, seguramente hay que charlarlo con Luciano, que es el que le da la mirada estratégica, pero me parece que el desafío es formalizar este trabajo todavía más de los compañeros, mejorarle las condiciones laborales. Después ir viendo si hay alguna capacidad, yo entiendo, privada, de industrialización de este material que se genera a granel acá y que se le pueda aplicar valor agregado, y ese producto, digamos, lo que genera ese producto con la venta quede en la economía local, digamos. Me parece que eso también sería un buen paso. Y después, claramente, ir concientizando a la mayoría de la población para que se vaya adhiriendo cada vez más sectores, vecinos, empresas, instituciones, se vayan adhiriendo a la separación de los residuos, ¿no? Claro. Me parece que esas son orientaciones estratégicas que seguramente vamos a estar trabajando. Después, como te digo, la idea es poder charlar con Luciano, y Luciano va a ser el que va a definir hacia dónde vamos a ir, ¿no? Claro. Bien, Federico, nada, queríamos tener un panorama de cómo está funcionando, que ya arrancaron en noviembre del 21... Del 21, sí. Ya 21. Estamos por cumplir 2 años. Claro, sí. Y la verdad que te agradezco porque, como te decía, cada espacio, digamos, donde nosotros podemos volver a hablar, concientizar, explicar cómo funciona, que sepa la gente que cada vez que deposita su residuo y lo hace bien, en el sentido de lo saca los días correspondientes, lunes y miércoles limpio y seco, llega a buen puerto, está ayudando a una cooperativa, está ayudando al ambiente y colaborando a la economía de Santa Rosa. Vos pensás que todo esa diferencia económica que los compañeros empezaron a hacer, en el sentido de que le ingresó más recurso, eso queda en la economía local, compran en la despensa del barrio, etcétera, etcétera. Digo, eso queda circulando acá y genera una buena sinergia, ¿no? una buena Sí, el movimiento económico acá en la ciudad de Santa Rosa. Sí, tal cual. Me trabé. No, está bien. Pero se entiende lo que quisiste decir. Che, Federico, sé si quedó algo, si no, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Dale.